presidente de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial, el señor González Achugarri. Bueno, para hablar un poco de cómo está el Parque Industrial, cómo están trabajando, cómo le va Achugarri. Omar Chamorro lo saluda, ¿cómo está? Buenos días, Omar. Bueno, gracias por atendernos temprano, ¿eh? Achugarri, bueno, cuéntenos un poco cómo van los convenios, el convenio, mejor dicho, que se ha firmado, que se va a firmar con el tema de las comunicaciones. Bueno, ya lo firmaron a esto con Telefónica. ¿Cómo está ese trámite? Bueno, el convenio tenía dos patas. Uno era por parte de nuestra, teníamos que hacer una serie de obras que ya se están culminando. Estamos con unas arquetas que ya están prácticamente terminadas y ahora estamos haciendo el zanjeo. Y bueno, y por parte del Telefónica tiene que hacer el resto de la obra, que ya la arrancó, así que hay que esperar que si no hay ningún inconveniente, dentro de dos meses y medio estaría terminado. Más o menos se van a cumplir los plazos entonces como estaba previsto, Achugarri. Sí, un poquito atrasado como siempre, pero bueno, pero como todo, ahora, desgraciadamente, por una cosa por la otra, siempre se demora, ¿no? Uh-huh. Gonzalo, buenos días. Fabricio Lucio lo saluda. Buen día, Fabricio, ¿cómo estás? Bien. Para hablar un poco más en general de la situación del empresariado, al menos el que contiene esta Asociación de Propietarios del Pío, ¿no? ¿Cómo están atravesando este 2010? Mucho se habla a veces de números de la macroeconomía, de la micro también, y creo que ustedes son un termómetro de la situación económica de una ciudad, por ejemplo. ¿Qué análisis se está haciendo? Mira, creo que no ha cambiado mucho desde el año pasado. O sea, hay gente que está con trabajo, hay gente que está en busca de, hay otros que directamente no tienen nada, ¿no? Está muy disparo. Yo te diría que es muy disparo. No podés decir, es algo constante, ¿no? ¿En qué rubro se nota más la flaqueza, Gonzalo, de falta de trabajo? ¿En qué rubro? Y yo te diría que la construcción no es uno de los rubros que está trabajando mejor, ¿no? Está trabajando bajo. Lo que es la parte metalúrgica también no es una locura el trabajo que hay. Te lo digo, además, yo soy estoy en ambos rubros. Después, de los que están en el parque, o sea, no hay la construcción es una de las actividades que mueve más mundo distinto, ¿no? Porque la construcción te puede mover desde la metalúrgica, te puede mover el señor que hace los bloques, es muy multiplicador. Entonces, si la construcción no está full, no mueve todos los rubros. Entonces, de pronto, puntualmente, hay alguien que está con trabajo, pero no es una locura. A nivel internacional, por ejemplo, recién se están retomando algunas cosas que en la crisis se había frenado, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es muy dispar, pero se sigue todavía medio en la gatera. A mí personalmente, en nuestra empresa, te diría que estoy con mucha cotización, pero muy poca actividad. Uh-huh. Gonzalo, en otras oportunidades que hemos analizado esta situación con usted, siempre daba mención de que el empresariado, o en otras oportunidades usted decía que pese a esta situación de parate diverso, digamos, de que con algunos sectores parados y otros con un poco más de actividad, lo que se mantenía eran estas inversiones previstas, que no se cortaban las inversiones. ¿Esto ha variado de un año a otro? Por ejemplo, ¿ha habido un parate a la hora de invertir para desarrollar mayores actividades o abrir otros horizontes? No, yo te diría que esa es una de las cosas que se mantiene. La gente que estaba prevista inversiones, de pronto un poco más espacio, pero sigue existiendo. Y hay en el sector 5 que ya se empezaron a entregar terrenos y recibir propuestas de gente con nuevos proyectos, los hay. Fíjate que en el sector 5 ya hay, va a haber 10, 15 terrenos entregados o están ahí trabajándose para entregarlos, o sea, con nuevos proyectos, y la gente sigue invirtiendo. Realmente es admirable, ¿eh? No hay nada que los desaliente, ¿no? Y eso es, creo que la ciencia de esto, ¿no? Uh-huh. ¿Pérdidas de fuentes laborales, al menos en empresas del PIO, se han registrado? ¿O suspensión? No, no ha habido, yo te diría que de noviembre hasta la fecha, por la información que yo tengo, un despido masivo, ¿no? Se ha mantenido, o sea, la gente ha mantenido los puestos de trabajo, ¿no? Gonzalo, ¿para cuándo estiman ustedes, si es que están pensando en una apertura, en un movimiento mayor para las empresas? Si uno tuviera la bola de cristal, sería muy bueno. Yo te diría que, bueno, todo el mundo hablaba, entre los cuales me incluyo, un 2010 muy, muy bueno. Y bueno, pero es como que no arranca, no se intenta, pero no despega como lo que se pensaba. Uh-huh. Así que, bueno, es tu ideología lo que te puedo decir si te digo, bueno, mirá, a partir de junio esto arranca, porque hasta los más gurúes creo que se la había pinchado, porque estamos ya arrancando el mes 4 y estamos muy poco para arrancar ahora y todavía esto no ha despegado, ¿no? Claro. Bueno, un poco la pregunta es porque sabemos que usted con su empresa ha hecho una gran inversión en lo que respecta a maquinaria, bueno, se había preparado como para hacer, bueno, trabajos bastante grandes, como Frontera Sur, tengo entendido. La máquina que está hoy por hoy trabajando en la autovía creo que pertenece a ustedes también, ¿no? La pavimentadora. Exactamente. ¿La hormigonada? Sí, es nuestra. ¿Es de ustedes? Es nuestra, tanto la que está trabajando en la ruta como la planta hormigonera, ¿no? Claro. Bueno, por eso decía, se ha hecho una inversión, han hecho ustedes una inversión muy importante ahí, ¿no? Sí, realmente ha sido nuestra empresa la inversión más importante que hemos de este último año, flojo, ¿no? Ha sido una cosa muy importante, pero bueno, no, se ha complicado un poco y bueno, uno muchas veces tiene que saber las cosas que se arriesga, ¿no? A todos nos gusta ganar o no perder, pero bueno, pero también uno es consciente de lo que puede suceder, ¿no? Bueno, no sé si queda algo más, Fabricio. No, en realidad va un poco de la mano con lo de la futurología, Gonzalo, pero uno, sin hacer futurología, puede prever de dónde puede venir la solución a una situación que está al menos complicado o parada. ¿Ustedes creen que hay intenciones de los sectores que deben aportar la solución al sector empresario para remover un poco la actividad, que aparezcan estas alternativas? Digo, ¿son optimistas de que pueda surgir o han perdido las esperanzas con el contexto actual? No, mira, yo no quiero dar esperanzas. Acá tenés dos motores importantes. Uno es el Estado, cual obviamente cuando empieza a trabajar en obra pública mueve todo. Y otro es el sector privado de las macroeconomías, o sea, minería, cantera, bueno, más de canteras de piedras, que también minería, que va atado a la construcción. Toda la parte que vos tenés que leer y demás. O sea, yo creo que la cosecha de soja, con lo buena que va a ser, de por sí ya está moviendo, hay proyectos que ya se están trabajando, hay inversiones muy importantes en el rubro, entonces eso es como que hace mover el motor independientemente del Estado. Obviamente, la obra pública ayuda mucho. Y además el problema es que con todo esto de los problemas que está teniendo el Estado, por ejemplo, de necesidad y urgencia y demás, yo creo que muchas veces a la gente la hace esperar. No digo que vaya a desestimar inversiones, o sea, estábamos hablando del gran capital, del que mueve. Entonces, como que la gente muchas veces dice, bueno, no, vamos a fenomenal. Y eso es lo que también de pronto retarda este 2010 del arranque, ¿no? Bueno, Achugarri, gracias por habernos atendido, muy amable. No, a las órdenes, Buenos días. Que tenga un buen día. Muchas gracias.